Brillando a la marima como un lucero, el famoso cortío de los mimbrales, donde en medio de toros y de vaqueros se quisieron de niños los dos chavales. Cuando pasa la luna por el cerrado, en el campo se abren las campanillas, canta así el vaquerillo desde cercao. Yo la chiquilla, cortío de los mimbrales, y en la llana de Lucía, entre breña y alale, guarda un ave, la escondía. En la marima urbana, una de bravo vaquero, al despuntar la mañana, me dejó la yay, yay, que yo me quiero. A la fiesta campera tor señorío, se juntó el cortío de los mimbrales y lució el vaquerillo su poderío, derribando los toros y a los herales. Y pa' hablarle de amores fue un ganadero a la niña bonita del vaquerillo, que se gastó con el brillo de su dinero, dejó al cheque bello. Cortío de los mimbrales en la llana Andalucía, entre breña y alale, lloro mi ilusión perdía. En la marima volvana, una de bravo vaquero, al de punta en la mañana, me quiero. En la marima urbana, una de bravo vaquero, al despuntar la mañana, me iré.